Lo importante es otra cosa. Todo empezó aquel día que decidió entregarse al amor. Al amor que se lo envuelve con espejitos de color. Al principio tu duele, le dicen después. Todo cambia para mejor. Total, el mañana no importa. Pero esto es lo que pasó. Estoy muriendo de calor. Mi mamá me mima, que es el último CD de una banda original de rock llamada Machaca Bofe, que te cuento que mañana se presentan, van a participar, mejor dicho, en el evento Guitar Experience 2010. Vamos a charlar justamente con uno de ellos, con Johnny Savione. Muy buenas tardes, Karina Corio y Sergio Comte, damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les mando un saludo por ahí y para los oyentes también. Gracias por atendernos, Johnny. Bueno, contanos un poco de Machaca, contanos también lo de mañana. Sé que el viernes 18 de junio tuvieron una presentación allí en el Centro Cultural Adán Buenos Aires con el auspicio del gobierno de la ciudad. En fin, quiero charlar mucho, quiero enterarme mucho de lo que está haciendo Machaca. Bueno, mirá, la verdad que estamos muy contentos porque empezamos a hacer como una gira por el Gran Buenos Aires y en algunos lugares de capital, y bueno, salió esto también del auspicio del gobierno, por los circuitos culturales, y bueno, básicamente nosotros armamos la banda de rock. Yo empecé a armar un grupo de rock, porque no sé, extrañaba un poco la forma en que se hacía el rock antes, cuando yo me formé para hacer rock. Y entonces, bueno, empecé a juntar gente que tuviera las mismas inquietudes. De alguna manera, no sé si nosotros lo conseguimos, pero bueno, estamos en ese camino de hacer música como alguna vez se originó el rock que conocíamos. Hablando del rock que conocían, ¿cuáles fueron los referentes que han tenido ustedes? Y referentes, la verdad que tenemos de todo, te diría, si venimos de la época del 70 para acá, todas las bandas clásicas, pasando por Deep Purple, Zeppelin, etcétera, hasta en la actualidad, no sé, bandas como Red Hot Chili Peppers, Frank Zappa en su época, o sea, y después, bueno, te diría que desde Metallica hasta ABBA, como decimos nosotros, ¿no? Lindo, un arco bastante abierto, ¿no? Sí. Interesante, por lo menos. Contame un poquito, Gianni, sobre Machaca, porque además de ser una banda de rock, yo sé que ustedes tienen algo que ver, no sé si algo que ver, pero sí les tira bastante el teatro, la puesta en escena. Contanos cómo se sacaron el gusto allí el 18 de junio. Claro, bueno, en realidad no sé si decirlo como algo teatral, porque en parte las cosas que suceden en el escenario tienen que ver un poco con la locura que tienen los músicos, ¿no?, de Machaca. Qué sé yo, algunos están enojados porque dicen que, bueno, que el rock ya no es lo que era, que ahora todo es por una cuestión comercial y qué sé yo. Entonces, bueno, se enojan y suben a hacer barbaridades en el escenario, pero bueno, lo importante es que la gente se divierte con eso, ¿no? ¿Esta es una forma que ustedes utilizan habitualmente para presentar sus canciones? Y en general sí, ya te digo, o sea, tal vez, bueno, la presentación del Centro Cultural estuvo más centrada en no específicamente un recital en solamente, sino en contar un poco una historia de esto que te digo, ¿no? De qué pasa hoy en día, de que, qué sé yo, en una época del rock era una forma de estar un poco, de ver un poco la realidad por fuera, de cómo nos acostumbran a hacer ver la realidad. Y hoy en día el rock, no sé, es prenderse todos fuegos adentro de un boliche, ¿no es cierto? O sea, es como una cosa que ya no tiene nada de ese espíritu original, ¿no? Y bueno, nosotros en el espectáculo que hicimos en el Centro Cultural, planteamos eso, ¿no? Que bueno, que tratemos de recordar el rock que nos está mirando hoy en día desde el cielo y tratemos de recordarlo con cariño, aunque sea. Contame un poquito, ¿ustedes hacen canciones que les pertenecen también? Sí, sí, sí. Salvo una versión que hacemos de No llores por mí, Argentina. Uh-huh. Y hacemos también una versión de Zappa, pero todas las canciones son nuestras, son de la banda. Cuando decís son nuestras, ¿es un laburo en conjunto o hay alguno de ustedes que es el compositor? Digo, por el tema de la letra, quizás la música es más compartida, ¿no? Sí, sí, todo lo que es el desarrollo conceptual y de las letras lo hago yo. Uh-huh. Y parte de la música y los arreglos los aportan los músicos, que son buenos en lo suyo. Yo canto, así que no mejor que yo no toque, mejor que cante. Ah, lo tuyo es la voz absoluta. Claro, sí, sí. Bueno, yo también toco teclados, pero bueno, escénicamente estoy un poco como atado atrás de un teclado, entonces prefiero solo cantar. Contame un poquito quiénes son los que componen Machaca. Los que componemos Machaca, bueno... ya sabemos que vos sos la voz, el líder de la banda. Hola, ¿qué tal? Sí, Jenny Saviones, la voz de Machaca. Después está Michael Reichenbach en guitarra, Malevo en el bajo, y el 22 Besone, que por suerte ahora lo dieron de alta, en batería. Ah, estuvo recluido un tiempo. Y sí, sí, lo pasa que cada tanto hay que recluirlo, ¿no? En serio. Pero bueno, y ahora, bueno, vamos a estar, estamos invitados para cerrar el Guitar Experience este sábado 26, ahí en el Teatro GIF, que es en Boulogne-sur-Mer 549, que es la estación Pueyrredón de Subtes. Y la verdad que es un teatro muy lindo, de 700 personas. Y bueno, se presentan 15 guitarristas internacionales. Uh-huh. Haciendo diversos estilos y... Bueno, un poco por esta cuestión, ¿no? De la guitarra eléctrica y el rock y todo que manejamos nosotros, bueno. Los organizadores creyeron adecuado que si tenía que cerrar una banda fuéramos nosotros. Son un poco inconscientes, vamos a reconocer. ¿Ustedes cierran? Nosotros cerramos el festival, sí, sí, sí. Ah, mirá. Vamos a hacer ahí 3 o 4 canciones, porque el show dura como 3 horas con todos los guitarristas y bueno. Eso te iba a preguntar, ¿a qué hora comienza el show y a qué hora tocan ustedes? Empieza a las 21 empieza el show y nosotros tocamos sobre el cierre, que será alrededor de las 23:30 más o menos. Contame un poquito a la hora de seleccionar los temas que van a ir a un CD, ¿cómo se arma eso dentro de la banda? Ah, mirá qué buena pregunta. Bueno, ¿cómo seleccionar los temas? ¿En qué lío se meten, no? Lo que pasa es que primero hay una selección previa que uno descarta cuando compone, ¿no? De cada 10 o 20 cosas que uno compone, se queda con una, que es la que más o menos le parece decente. Después ahí uno termina teniendo 30 canciones, por decir algo, uh-huh. Y ahí vuelve a hacer otra selección, descartando más, y tratando de encontrar algo homogéneo, ¿no? Entre las distintas ideas musicales. En mi caso en particular, como desarrollo concepto y la letra también, en general el concepto siempre gira alrededor de distintas cosas, como por ejemplo lo de la idiosincrasia del argentino, que no se hace cargo de que es responsable de lo que le pasa a él y a sus semejantes. Bueno, un poco reflexiones sobre esto del rock, que también tiene que ver. Y un poco eso, ¿no? O sea, tratar de por lo menos poner una mirada, no te digo que uno sea una iluminación, pero por lo menos tratar de plantearse las cosas y buscar una propuesta dentro de todo eso. Porque la verdad que, bueno, a mí en particular lo que me sucede es que yo escucho bandas y escucho la música que se hace y que se escucha masivamente y las letras que se escuchan y yo creo que vamos todos camino a la lobotomía general, entonces yo no sé si yo estoy aportando a que eso no sea así, pero bueno, por lo menos no quiero que sea así, ¿no es cierto? Como siempre yo digo, es mejor, siempre espero que del show de Machaca salga por lo menos una persona rascándose la cabeza, ¿viste? Y no pensando en lo que pasó. Tal cual. Contame un poquito, porque Mi mamá, mi mima, si bien ustedes lo presentaron el viernes 18 de junio, todavía no está, la presentación es en septiembre, ¿o no? o yo tengo que hacer cambiar en la fecha. El 18 de junio no hicimos concretamente la presentación del disco, sino lo que hicimos fue presentar un espectáculo en donde nos planteamos la odisea de hacer rock en la Argentina del siglo XXI, ¿no? Sí. Que es como una misión imposible, ¿no? Y más después lo de Cromañón y todo. Entonces hay razones idiosincráticas, hay razones comerciales, políticas, ¿no? Que hacen que todo sea muy difícil. Entonces, bueno, uno dice, ¿qué es hacer? ¿Qué es tener una banda de rock hoy en la Argentina? ¿No? Y no es simple, o sea, ya no es justamente lo que en una época fue tener una banda de rock, que era más una filosofía de vida, pero lo que sucede hoy es que, no sé, los pibes se juntan todos a gritar adentro de un lugar, un montón de cosas, pero cuando salen del lugar vuelven a agachar la cabeza y a cumplir su turno de 12 horas diarias, no sé, de repositor en un supermercado, ¿entendés? Sí, absolutamente. Entonces, qué sé yo particularmente estoy muy enojado por las cosas que están pasando. Entonces eso lo traducimos en algo divertido, ¿no? La gente, la realidad es que yo no sé por qué la gente se ríe, pero la gente se ríe, se divierte mucho, no sé, viene a decir, qué bueno, qué divertido. Yo digo, pero yo estoy diciendo barbaridades. Bueno, es que a veces, bueno, la forma de decirlo también hace que sea más leve y por ahí, como vos decís, cuando salís tenés que rascarte un poco la cabeza, nada más. Claro, que ese es un poco el uso de la ironía para poder enfrentar la realidad, sí, ¿no? Si no se digiere, Jani. Y no. Es un poco difícil. Contame un poco. Yo, de hecho... Sí. Sí, no, discúlpame. No, decía, sí. Si no se digiere, yo justo estaba pensando que estoy con gastritis. Ah, mira, increíble. Escuchame una cosa, porque yo no puedo cerrar esta entrevista si no te pregunto por qué machaca bofe y si se pronuncia así. ¿Por qué machaca bofe? Si es la O. Porque en realidad yo me cansé de buscar nombres que no estuvieran registrados. Entonces dije voy a buscar cosas que me suenen, pero que no estén registradas. De hecho, imagínate, ¿por qué? Vos te puedes pensar, ¿por qué una banda se llama Bersuit Vergarabat o Catupe Cumacho? Porque ya no hay nombre para registrar. ¿Y encontraron el machaca bofe? Claro, yo empecé a poner palabras. Aparte, bueno, hubo una vez una anécdota con el bofe del gato, con uno que se patinó en la sala de ensayo. Ah, mira qué bien. ¿Cómo es? Se van juntando las cosas, ¿no? Así que no es nada demasiado... Hola, bueno, se nos acaba de cortar la comunicación con Jani, vamos a... Hola, ahí estás. ¿Qué tocaste? No sé, algún botón acá raro. Pensé que se había cortado la comunicación. Increíble. No, bueno, si me quieren cortar, me lo... No, para nada, es más, estaba diciendo, vamos a intentar volver a comunicarnos. Jani, contame un poquito de mañana, viernes 25 de junio. Si la gente quisiera saber más de usted, me imagino que la web es una herramienta, el MySpace... Debe estar a la orden del día. ¿Por qué no me das la data si la gente entra? Sí, sábado 26. Ah, es sábado 26. Sábado 26, en el Teatro IF, el Guitar Experience. Ahí van a venir 15 guitarristas de distintos lugares de Latinoamérica. Uh-huh. Así que a los que les gusta la guitarra eléctrica. Y nosotros vamos a estar con Machaca Bofe cerrando el show. Entonces, sábado 26, 21 horas, Teatro IF. ¿Sabés el precio de la entrada? Desde 45 pesos. Desde 45 pesos. ¿Y si la gente quiere saber cuál el MySpace de ustedes? MySpace.com/machacabofe con doble F o si no www.machacabofe.com.ar. Muy bien. ¿Y para saber cuándo van a presentar entonces Mi Mamá Me Mima? Y la presentación la vamos a tener en Niceto y en el Roxy Live. Sí. ¿Y eso va a ser, las fechas ya las tienen? Las fechas no las tengo acá a mano, pero en la página web está todo. En la página web está toda en la información. En el MySpace pueden ver todos los detalles, ahí cuando nos presentamos en Niceto, ahí con 11 tiros, que es una banda uruguaya, y también lo del Roxy. Muy bien. Bueno, Jani, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Quedó claro entonces que es el sábado 26 de junio. Recordame la dirección de IFT. Bulón Surmer 549. Muy bien, allí entonces se presentarán en el marco del Guitar Experience 2010 Machaca Bofe. Nuevamente, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de la universidad. Nada, muchas gracias a ustedes y avisen si quieren darse una vuelta por el Guitar. Mandan un correo ahí a contacto@guitarexperience.org ustedes como periodistas, y los que nombren al programa, les hacemos un 2x1. Buenísimo, entonces allí estaremos seguramente, y el 26 de junio hay que presentarse y decir que vienen de parte de Lo Importante es Otra Cosa aquí en la radio. No, que nos manden un mail, mail directamente. contacto@guitarexperience.org, diciendo que ustedes, que el oyente que escuchó el programa y que quiere su 2x1, porque si no se va a enojar. Muy bien, me parece muy bien. Yanni, muchísimas gracias nuevamente por esta comunicación. Bueno. Un gusto. Un abrazo, Chao, hasta luego. Nos vamos escuchando la canción del boludo. Pertenece a Mi Mamá Me Mima, el último CD de Machaca Bofe. Boludo el que ya se fue, boludo el que tiene banderas. Boludo el que siempre está enseñándoles qué hacer a otros boludos desde que los vio nacer. Aquel buzón tan boludo que no tiene solución. Somos boludos, estamos en cajas de cristal. Somos boludos y somos cada vez más. Qué pelotudos que somos. Y por no querer pensar, después vamos a ir hasta la iglesia a llorar. Boludo el que quiere estar careta en vez de ser él. Boludo el que chupa esa teta. Que le digan boludo para ser amasijado. Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.